43 Saludos ser 1. Desde que empecé a leer este libro me siento muy desorientada y confusa, también decepcionada con la vida que llevamos, tantos engaños, y saber que hemos dado la espalda a la realidad desde hace muchísimos millones de años. En fin, aún no he primer libro y me está afectando de una manera que ni siquiera sé explicar, las sensaciones que tengo, desorientada, confusa, perdida. A veces pienso no querer leer más este libro, pero hay algo que me dice que continúe. Yo lo leo con la mente abierta y a pesar de que es fascinante me es demasiado. Sí que entiendo algunas cosas, pero hay otras que no. Aparte me cuesta bastante digerirlo. Es normal lo que siento. Significa que de algún modo estoy despertando o algo. Gracias por atenderme. Un abrazo de luz y mucho amor, Laura. Respuesta. Estimada Laura. Los libros El Ser Uno tienen mucha información y a veces tienden a dar sueño o dolor de cabeza, porque el cerebro no puede procesarlos por la rapidez con que los lees. Yo te recomiendo que los leas muy despacio y texto por texto. Cada noche lee un párrafo y señala lo que más te ha llamado la atención y también si encuentras alguna palabra que no entendiste o que quisieras comprenderla más, eso es todo. Duerme y verás que al día siguiente ese párrafo se ha quedado grabado. La palabra búscala en el diccionario y haz un glosario. Estos libros se deben leer con los 6 diccionarios que se recomiendan en la primera página. No trates de leer todo, eso denota en ti ansiedad, de querer tener toda la información de una sola vez. Estos libros no son fáciles, recuerda que no es una novela o un mensaje, es un conocimiento. Por eso se recomienda leerlos, despacio, poco a poco y analizar lo que leíste. Te vas a dar cuenta que si ese mismo párrafo lo lees en diferentes días, entenderás otras cosas que no lo hiciste la primera vez. La tristeza que sientes en tu alma, es porque estás descubriendo verdades y eso muchas veces es muy difícil de asimilar. Cuando las verdades se confrontan cara a cara y las entiendes objetivamente, significa que estás creciendo y madurando en el camino espiritual. 44 Estimado ser 1. He notado que los grupos de estudio en ciencias espirituales, he estado en varios, comienzan muy bien, pero con el tiempo surgen las tentaciones, los viajes, el confort, los programas de televisión y cuando los guías se van retirando del canalizador. Estos buenos hermanos tienen que llegar hasta mentir para mantener las demandas de su propio ego y del público que lo sigue. Observé también que siempre aparecen personas adineradas, que a través de regalos, pago de viajes costosos, etc. van seduciendo a los egos de estos contactados y terminan secuestrándolos y aislándolos no solo de sus grupos, sino también de su misión personal. Entonces, cuando eso pasa, los guías se tienen que retirar porque la vibración no es compatible. Bien sabemos que las fuerzas hostiles siguen acechando constantemente. Si nuestros hermanos ayaplianos alguna vez se contagiaron por la terrible negatividad del planeta, no es de extrañar que a nosotros nos pase algo similar si nos descuidamos o si no somos conscientes de los juegos del ego. Un abrazo, Javier.